Wild One. Wild One. Wild One. Wild One. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al fin del fin de... Y así como en una mezcla de Iggy Pop y las pastillas del abuelo, que era lo que escuchábamos recién con tantas escaleras, arrancamos este programa. Bienvenidos a todos, 6 y 9 minutos de la mañana en este domingo fresco, 13 grados. Se está como yendo el frío de a poco y le damos la bienvenida a la primavera. ¿Cómo estás, Galita? Bien, buenas noches, queridos radioescuchas, ¿por qué no? Es un término bastante antiguo, ¿no? El que estoy utilizando. Nunca, no pierde vigencia ese término, te digo. No, igual flashero a las 6 de la mañana decir radioescuchas. Pero... ¿Quién nos estará escuchando? Es la pregunta, ¿eh? Llamanos si nos estás escuchando, 4999-0937 es el teléfono. Estamos acá para escucharte, más que nada para saber por qué estás despierto a esta hora. 6 de la mañana del domingo 18 de septiembre. Difícil. Y... No, divino, porque se está viniendo la primavera, ya todos están esperando al 18, 19, 20, al miércoles 21. 21, fiesta. Fiesta total. Viene la primavera, verano, vienen las estaciones del año copadas. Se vienen las noticias de las borracheras en los parques de sí. El día de la primavera. El día de la primavera es un día en donde los estudiantes quieren reventarse la cabeza contra la pared, contra un árbol directamente. Pero está perfecto. Está ¿quién quisiera bien. Pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Dice la letra, ¿no? Muy bien. Es así. Muy bien. Pero bueno, hoy estamos acá nosotras, 6 y 10 de la mañana. Hemos tenido una noche más que interesante, les comentamos. También. Fuimos a ver a las pastillas del abuelo que estuvieron en el estadio, en el microestadio Malvinas Argentinas. Anteayer viernes y ayer sábado, que fue cuando fuimos nosotras, y venimos recién de ahí. Después fuimos a ver a otra banda que tocó, que es Chau Pekín, en el Club Premier. Así que la verdad que una noche interesante la nuestra, donde estuvimos de banda en banda, se podría decir, Gala. Tal cual, de banda en banda y bueno, de noche en noche. Nos gusta el bochinche y nos gusta la noche. Por eso escuchábamos a... Tantas escaleras. Tema de las pastillas del abuelo, del último disco, Tantas escaleras. El disco se titula Versiones, sin embargo Versiones. No tienen ningún cover. Sí, creo que hay un tema de Alma Fuerte, ¿o no? Ponele, no importa. Pero no son versiones, claro. Es una versión en tal caso. Es verdad, son versiones de sus propios temas. Claro. En realidad hay un tema, creo que se llama Versiones. Hay un tema inédito y después todos temas versionados, me parece. Igual, la cantidad que lleva, o sea, de público, las pastillas del abuelo me llama mucho la atención por ser una banda, no sé si con tan poca trayectoria, en realidad tan poca fama en cuestión de tiempo, ¿no? Sí, tuvieron como su salto a la fama de una forma muy abrupta. O por ahí yo lo percibí así. Digamos, como que pegó un tema que hablaba de la marihuana, este tema, el sensei, qué sé yo, que si bien es un tema que por ahí les dio cierto reconocimiento y algunos otros que tuvieron que ver con toda la movida de YouTube, con toda la movida de esa gente que se baja música de internet por temas... Ni siquiera discos, ¿entendés? Ni siquiera ir a comprar un disco. Entonces tuvieron como un salto a la fama, así por pequeños temas, me parece. Pero después sí se supieron hacer de un público que la verdad es que es muy fiel. Fue una fiesta, realmente. Yo la primera vez, esto lo digo en serio, es como una confesión. La primera vez que escuché las pastillas del abuelo fue en cassette. Guarda. En cassette grabado. En cassette. No voy a decir de quién, no. Porque es una situación bastante comprometedora. Pero Gala, por favor, contalo acá. ¿Quién grabó un cassette? Y ellos ¿de la radio? El... O sea, ¿cassette grabado de la radio? No sé de dónde fue grabado. Me parece que de un disco, pero era un disco bastante demo. Una persona que fue y había grabado... Quiero nombres. No, nombres no, pero... ¿Con qué letra empieza, por lo menos? Las pastillas del abuelo son de Caballito, era alguien de Caballito. Ah, ya me puedo empezar a imaginar. Okay. El nombre por ahí no me lo acuerdo. Tampoco. Pero, con suerte la puedo. Pero era una banda así, del boca en boca. Sí. A eso me quiero Es una referir. Banda muy... Porque no sí. era la época del cassette. Alguien me la mostró el cassette porque fue lo que más tuvo a mano para grabar un tema de esa banda. Claro. Y fue y se la mostró a otra persona. Es como... Por ahí se fue gestando así, en realidad. Hoy Las Pastillas del Abuelo tienen un montón más de prensa y repercusión en seguro, cuestiones mediáticas. Seguro, la pegaron. La pegaron, se puede decir que la pegaron y que se lo merecen. Porque está buena la banda. Tiene, bueno. En cuanto a letras, la verdad que es una banda muy interesante. Está muy Estuvo buena. Estuvo el Negro García López. Sí. Ahí tocando, guitarreando. Tocando con los dientes. Y en un momento también tocó al revés. Tipo, se cargó la guitarra a los hombros. Sí. Y toca. Es una banda era aparte Slash, que no Slash sin sombrero. No se olvida de sus amigos, porque si bien es una banda que ha logrado cierta repercusión, bueno, no es cosa menor haber llenado dos Malvinas Argentinas. O sea, es un estadio sí. que si bien no te voy a decir que es la cancha de River, pero llenaron dos fechas consecutivas en donde el campo no. estaba agotado. El sábado estaba agotado el campo. El viernes también. Sí. ¿Vos decís que sí? Bueno. Me parece que sí, hasta donde tengo entendido, sí. Ah, pues. Sí, sí. Bueno, por eso estábamos escuchando Las Pastillas del Abuelo. Resulta que después fuimos a ver a Chau Pekín, donde una amiga nuestra también realizaba una muestra, y no importa. Si no la encontramos, ponele. No la encontramos. Nunca. Ponele que no estaba y que yo fui a su cumpleaños y tampoco estaba en su cumpleaños, no importa. No importa. Esa gente que te invita a lugares en donde no está, no importa. Así es bueno poder haber visto a Chau Pekín, más allá de que ella no está originalmente, porque es una banda que ha estado ya tocando acá en la radio, de la que hemos escuchado, y de la casualidad, destino, llámalo como quieras, nos unió a esta banda y la pudimos escuchar en vivo, y la verdad que estuvo muy bueno. Yo escuché una versión, atenti. Plegaria para un niño dormido, ese tema de Almendra mítico que te hace llorar aunque nunca Tal hayas cual, llorado en tu con vida. Con ese tema sorprendieron. Bueno, yo puedo decir que bailé con Plegaria para un niño dormido. Esta banda, Chau Pekín, hizo una versión de Plegaria para un niño dormido para bailar, para disfrutar, para expresarte físicamente. Así que, más que recomendable. Los chicos de Chau Pekín van a estar tocando próximamente en la Trastienda. El tema se los debemos, porque nos faltó pedirles el disco, quizás. Y ahora vamos a escuchar a Nikita Nipone. Tombo, ¿te parece? Fermín Muguruza. No, Nikita Nipone no. Vamos a escuchar a Fermín Muguruza haciendo How the Na. Me encanta. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte. Y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto. Y llegó la hora de separarnos. Segian zain dira bizi daunak itxasontzia utxera ez edesa eriotzak galduaren bere xarma agur miniatur betiko amodioa hau dena dezagertuko da pizza. Comemos por sí todo este pizza. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. Todo esto pasará. Hijos míos, entregaos mi padecido, porque todo esto se pasará. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Camilo García está en Nacional Rock. ¿Quién lo hubiera dicho? Viernes de 20 a 22. 93.7 Rock. En unos días llega la estación del amor. Ya asoma el sol brillante, el aroma de las flores, el calorcito y los bellos sentimientos. Te diríamos que en primavera todo es distinto, pero no nos sale. La verdad es que vas a seguir sufriendo cuando te levantes temprano para ir a laburar y cuando a la noche vuelvas a tu casa, en la tele van a estar dando los mismos programas que hablan sobre los mismos programas que hablan de otro programa, que ya no sabes bien por qué, pero lo mirás. Nacional Rock. 93.7 Rock. Con o sin flores. Una radio de rock. El rock, como la escarapela, se lleva en el corazón. En este bicentenario, Nacional Rock pone un latido extra en el corazón de la patria. Yo, argentino. Minutos en la Nacional Rock 93.7. El fin del fin de lo que estás escuchando. Para comunicarte con nosotras, llámanos, dale, levanta el teléfono, no te cuesta nada. 4999-0937 es nuestro teléfono. Disculpa la voz nasal, estuve bastante enferma esta semana, Gala. Vos ya lo sabés, me has visto ahí en cama agonizando, pero retorné de las cenizas, digamos, resucité, se podría decir. Es que las 6 de la mañana de un domingo es el mejor momento para recuperarse de una gripe. Estuve ahí. Es muy recomendable despertarse o ir a trabajar a las 6 de la mañana porque te salva parece? De todo, ¿viste? El fin del fin es de... como un antigripal. Pase lo que pase, acá vamos a estar, ¿eh? Así que si tengo la voz un poco así de engripada, sepan entender. Además tenemos un mail que es elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Tenemos un blog también. El blog está full. El blog está on fire. El blog, debemos admitir que hay mucha gente que lo escucha y mucha gente que lo descarga. Hay mucha gente que tucu firma. Y a mí me encanta eso, tener una repercusión del programa. Digo a mí porque supongo que a Tombito también. Pero, ¿qué te parece? ¿No? Entre tos y tos, me encanta ver lo que postean en el blog. No, está bueno. Si escuchas, firma. Elfindelfinde.blogspot.com. Tenemos también Twitter. Estamos en Twitter. Somos Elfindelfinde. o si no sería arroba el fin del finde. Y estamos en Facebook también, que somos el fin del finde del grupo. Y estamos como persona también, porque todavía Facebook no nos bajó, no nos eliminó. Nos está amenazando que nos va a eliminar porque no corresponde. Pero todavía estamos, somos el fin del finde todo seguido. Y nuestro apellido sería Nacional Rock, todo seguido. Claro. Es medio complejo para explicarlo por radio. Estoy acá actualizando todo. El tema es que el fin del finde es un programa que difunde a la gente que trasnocha por estilo de vida, por rock, por autonomía. Y en este caso, lo tenemos al primer entrevistado del día de hoy. ¡Bravo! Que es un integrante de una banda. Le está dando mucho suspenso. Gala, me está poniendo nervioso. Chan, chan, tur, tur. Le está metiendo todas las pausas. Ahí. Bueno, lo tenemos a Juan de Gauchos Rabiosos, que nos va a adelantar su disco y su próxima fecha. ¿Cómo estás, Juan? ¿Trasnochado o amanecido estará? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenos días, buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Buenas noches para mí todavía. Entonces estás trasnochado, se podría decir. Exactamente. Muy bien. ¿De dónde venís, Juan? De una fiesta de festejo, ¿no? De un cumpleaños. Ah, bueno, no era una fiesta de, bueno, voy a bailar, sino un cumpleaños. Sí, unos tragos de más. Fue una fiesta medio que no sé si la cuento o no la cuento. ¿De dónde venís, Juan? Acá ya está, a Sincerate, no te está escuchando nadie. un cumpleaños de compañero de banda, de guitarrista. Sí. Así que, bueno, eso, estuvimos ahí de bar, de brindes y me vine... ¿Un festejo de bar o un festejo de casa? No, en la casa con unos amigos, amigas, y nos vinimos para... Me vine para acá para la nota exclusiva. ¡Ay, muy bien! O sea, en realidad seguís la fiesta, pero te fuiste a un rincón para escucharnos bien. No, me vine directamente para aquí, para tu casa. Sí. El lugar donde vas a tirarte a dormir. Espero. Apenas... cortes el teléfono. No, todavía no. Bueno. A pasear un rato y después volveré. Bueno, muy bien. Muy bien. Muchas pilas. Me encanta la gente que tiene tanta energía hasta ahora. Sí. Esta energía es la de Gauchos Rabiosos. Exactamente, la misma que desplegamos en el escenario. Claro. Están presentando su disco X Más. Por Más. Por Más. Exactamente. O sea, la X momento... sería de por. Claro, exacto. Soy una burra. No, porque a veces el por es un punto. Depende. Tiene razón. Pero bueno, la X en este caso es por más. Por más. Y a veces exacto. La bueno, X. ¿De qué se trata por más entonces, Juan? Contanos un poco, nosotras medio que ya sabemos, pero para los oyentes, ¿de qué se trata este último trabajo de Gauchos Rabiosos? Bueno, una especie de... Son dos símbolos que... Tratamos de significar que no solo hay que tratar de sumar, es algo muy bastante positivo. No solo hay que sumar, sino también multiplicar esa idea de por más. Ah, bueno, entonces adelante, no estaba muy claro. Alejada. Claro, que... No es un dividido menos, es un claro. Por más. Exacto. Es por más. Y bueno, no, Ricardo Tapia de la Mississippi cantando un tema con nosotros. Y también está invitado Beto Somarvide, de Dogos, cantante de B8. También cantando con bien nosotros. Bien ahí. Sí, la verdad que sí. Y bueno, un muy buen disco, creemos nosotros. ¿Cuántos años tienen de banda? ¿Hace cuánto que están tocando? En Gauchos tenemos dos discos. Este es el segundo que acaba de salir. Sí. Con los muchachos estamos hace como 3 años, más o menos, un poco más. Sí, 3 años más o menos. Sí. Tenemos el disco anterior, La Guitarra No Se Mancha, que está producido... Cristian, sí. Que está producido por Juanse, y que está Ricardo Moyo, y Adrián Otero, y La Chilinga de invitados. Sí. Y bueno, por ahora eso es más o menos nuestra performance. ¿Y de dónde son ustedes, los Gauchos Rabiosos? De Capital, digamos, pero somos todos de distintos lugares. Hay uno de San Miguel, otro de Urquiza, Villa del Parque. Somos todos de Capital, menos el batero que es de San Miguel. Son de distintos lugares y sin embargo también este es su segundo disco y desde el primero ya tiene invitados por ahí con alguna especie de popularidad, ¿no? Sí. Divididos y... Exacto, sí, mollo en este caso. Razones paranoicas, Murphy, la lucera. Claro. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo antes tocaba, o sea, sacando los demos, bueno, obvio, ¿no? Si no seríamos la misma banda. Sí. Yo antes tocaba en Hermes, que es una banda con la cual grabé 5 discos y más o menos los conozco un poco a todos los demás y se coparon. Se coparon porque musicalmente Gauchos Rabiosos suena. Bueno, escuché un par de discos y suena. Muy blusero. Es una ayuda, es un rock medio venenoso, medio rabioso. Esa es la idea. ¿Vos componés? Sí, sí. ¿Y qué es lo que te inspira siendo un porteño en la ciudad sobre... ¿Qué transmite un poco Gauchos Rabiosos? Bueno, la idea, mismo por el nombre, es tratar de apuntar a algo que sea, digamos, bastante local, bastante argentino. Sí. O sea, por eso, y encima algo bastante personal, ¿no? Por eso, Gauchos Rabiosos, qué sé yo. Se podría decir que los gauchos, si vivieran en la ciudad, estarían rabiosos. Exactamente. Así que ustedes son eso, son gauchos en la ciudad, o sea que rabioso. Mucho smog, mucho cemento te pone rabioso. Esa es la idea. Sobre todo con rabioso me siento identificada, claro. Te digo, Gala, ¿eh? Sí. Esa es la idea, exactamente. Bueno, contanos un poco, Juan, ¿dónde van a estar presentando este disco? Porque digamos que está ahí como un poco salido del horno, todavía está ahí calentito. ¿Qué fechas tienen programadas, si es que las tienen, o en dónde las pueden encontrar la gente en internet? Claro, bueno, el 25, ¿no? El 25 de septiembre, de septiembre. En el Martín. Sábado. En Escalabrino Ortiz. Mítico lugar, mítico lugares, muy bueno. Muy bueno, suena muy bien, espero que puedan venir. Aunque ahí a una cuadra se haya caído un lugar, no tengan miedo, no crean todo lo que dicen los medios. El Marquín no se cae porque no tiene entrepisos, así para que nada. Básicamente por eso no se va a caer. No, pero aparte se la banca, yo lo estuve inspeccionando y está bárbaro el lugar. Así que estamos a las 12 horas, 11 y media, 12, estamos puntuales ahí tocando. Bueno, muy bien. Espero que puedan venir alguno de ustedes. Seguro. O ambas. Presentando Por Más, Gauchos Rabiosos. Y después lo comentan en el programa. Seguro. Qué mejor. Tal cual. Exactamente. Es más, te aviso, Juan, que va a estar publicado en nuestro blog, que es elfindelfinde.blogspot.com. Perfecto. Y este es el momento también que nos pases tu página web, por si los oyentes quieren escuchar un poco más sobre Gauchos Rabiosos. Bueno, escuchar un por ahí algún tema. Nuestra página es gauchosrabiosos.com. Sí. Y ahí están todos los derivados, ¿no? Ahí tenemos el Facebook, Twitter y todas esas cosas. Claro, MySpace, Blablabla. Todo, sí. Pure Bloom. Pero ahí se entran directamente en gauchosrabiosos.com. Ahí están todos los derivados donde pueden ir y chusmear un poco fotos, escuchar temas y demás. Muy bien. Bueno, Juan, la verdad que te agradecemos mucho por estar despierto, por habernos brindado un testimonio acá en el fin del fin de, y agradecemos también a Lombriz que nos hizo el contacto con vos, Lombriz, que le mandamos un beso enorme, y también no dejen de visitar www.tiempoderrock.com.ar, la web que lleva adelante Lombriz junto a muchos periodistas rockeros que quieren dar a conocer este hermoso mundo musical. Exactamente, es verdad. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a continuación un tema de Gauchos Rabiosos, si te parece. Dale. Me parece espectacular. A ver qué tema pasarán. ¿Cuál te imaginás que nos puede haber pasado Lombriz de Gauchos Rabiosos? ¿Podrá ser Solo Llevo Una Canción? Estás completamente de acuerdo. Seguí tomando porque estás más que bien para este horario, ¿eh? Un beso grande, Juan. Es el video. Es el tema con el que estamos. Es verdad. Claro, es el corte del nuevo disco. Corte de difusión. Así que en cualquier momento también espero que lo puedan ver dando vuelta por ahí. Seguro. Bueno, un beso grande, Juan. Igualmente, muchas gracias. Las espero el sábado. Dale. Gauchos Rabiosos, chau, Nacional Rock. Yeah. yo. Alguna fiesta solo logran motivarlos. ¿Qué va a ser si solo lleva una canción? Yeah. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Estamos escuchando un gran tema, ¿no? Una gran versión de un gran tema, que es Once in a Lifetime de los Talking Heads, interpretado por Cienfuegos, lo cual nos estábamos lamentando no haber ido a ver a Cienfuegos porque es una banda que duró muy poco para lo que es nuestra edad. Es una banda de la década de los 90 y por ahí cuando salimos a descubrir bandas, Cienfuegos no estaba en el medio y me encanta. Muy bueno. Me encanta. Y esa versión particularmente, hasta siendo porteña, me gusta más que la versión original de los Talking Heads. Bueno. Hay otros temas de los Talking Heads que me gustan por los Talking Heads. Esta versión me rompe la cabeza. Deja los días pasar. Muy bueno. Me encanta. 6:40 en el fin del fin de estás escuchando Nacional Rock 93.7. Nuestro teléfono 4999-0937. Llámanos. ¿No? Pablo de Lugano. Pablo de Lugano. Juan de Mataderos. Nuestro y Pedro de Urquiza. Llámanos. Tal cual. No, igualmente, que queden claros, este es un programa a las 6 de la mañana por gente que está despierta a las 6 de la mañana. Y que no somos solo nosotras dos. No somos nosotras. Estamos durmiendo nosotras, no, en realidad. Tal cual. Es si una no, versión nuestra. Lado, la que pone esta cortinita pegadiza de fondo es Dalila Cáceres. Operadora Hola. Técnica. Genia. Nuestra operadora de luz. Y Sofía Tarruela, una de nuestras productoras que está haciendo la coordinación de aire en este momento. Hola, hola. ¿Cómo estás? Todo bien, chicas. Es bueno tener a alguien despierto siempre, ¿eh? Sí. Hay que remarla en este horario, te digo. Y yo creo que Mariana Lacurrey también está despierta. Seguro. Mariana Lacurrey, otra de nuestras productoras, está ahí al pie del cañón siempre. A full con el Twitter. Te digo que yo estoy escribiendo y ella me retuitea. Y yo la retuiteo a ella porque yo todavía no sé usar el Twitter. Entonces yo lo único que sé hacer es retuitear, responder y escribir. Y ella es como que te mete unos arrobas y te mete unos links abreviados y todo. Así que la estoy acá viendo, Loca Rush, es ella en Twitter, Mariana Lacurrey. Así que, Maru, te mandamos un beso grande ahí. Seguí tuiteando, retuiteando. Y, ¿por qué no? Mandame un tutorial en 140 caracteres de cómo usar este pequeño mundillo del Twitter. Pero entonces lo que no estaba tan errada. No. No estaba tan errada. Yo dije, Mariana Lacurrey seguro está despierta y lo está. Está en Twitter, no sé cómo hace, pero está en Twitter todo el tiempo. Está full. Y no tiene un BlackBerry. Eso es lo loco. Es verdad. Que Mariana Lacurrey está online, pero sin BlackBerry, porque viste que el BlackBerry ahora viene. Mariana Lacurrey tiene básicamente dos estados. No. Tiene básicamente dos estados, conectada y no conectada. Los secretos de Mariana. Mariana, bueno. ¿O está online o está offline? Hablando de cosas web. Descubrimos algo así. Mamita. Hay una página que ya tiene, digamos, bastante tiempo de trayectoria. No es nada nuevo, ni mucho menos. A nosotras nos gusta mucho dar a conocer pequeños emprendimientos y cosas que se están llevando a cabo en este mundo virtual. Pero en este caso, hay algo puntualmente que nos gusta. Va. Es nuestro lado chusma, ¿no? Nuestro lado chusma que querés saber, hasta el que no conocés y no te importa. Es ese afán gente, por saber. Y es esa gente que también se atreve a que los otros sepan sus por ahí más íntimos secretos. Sí, esa necesidad de no contárselo a nadie, pero a la vez contárselo a todos. Estoy hablando, obviamente, de www.tusecreto.com.ar. Esta página donde la gente sube cada bizarreada en donde yo sé que más de uno hasta se siente identificado. O sea, suben sus secretos, la gente sube secretos del estilo, por ejemplo, te leo uno de los últimos subidos que dice, tuve un accidente hace 3 años, tuvieron que sacarme algunas costillas y desde ese momento... ¿Cómo? No, es muy pornográfico. Ay, sí, mal. Bueno, no importa. El tema. Mal. La chica que llega a autosatisfacerse oralmente ciertas partes de su cuerpo y dice que no se anima a mostrárselo a nadie, pero que la pasa muy bien. Aclaro que evidentemente no lo controlé antes el secreto, porque como hay muchos bastante subidos de tonos, hay otros que son mucho más inocentes y esos que te digo que uno se identifica de esas idioteces que todos hacemos. Hay que aclarar algo, esto no es Facebook. No se pone el nombre y apellido. O sea, uno revela públicamente sus secretos más íntimos de un punto de vista anónimo. Entonces quedan en pequeñas historias que vos tranquilamente podrías decir, ah, sí, un amigo me contó que le pasó esto. Vos me pusiste algo muy obsceno también. Acá, entre los mejores secretos. Yo hice secretos una pequeña porque, selección. Bueno, tomo la carga de la selección. Che, ya dijimos que fuimos a ver a Las Pastillas, después fuimos a ver otra banda. Pasaron muchas cosas en el medio. Me causó mucha gracia el siguiente. Un día fui al telo con mi novio. Y en una, mi novio me chupa la rodilla. Y yo le dije, era gracioso. ¿Qué haces? Porque era gracioso. Y me dijo que no se animaba a ir más allá. Entonces me chupa la rodilla. Y uno le dice, hay como loco, una carita. Hay más o menos hay como 50, una carita 30 centímetros. Termina como, luz, es un deforme. Hay el gente, comentario de mujeres por ahí despechadas. Yo también, te digo, ¿no? Esta es una típica página. Yo te digo, tenés un domingo bajón en donde te sentís la peor persona del mundo. Ya se está haciendo de noche y vos saliste el sábado, estuviste tan resacoso que dormiste hasta cualquier hora. Te levantaste y después no te podés dormir el domingo. Te sentís mal, te quedaste sin puchos, la cerveza está caliente, en la tele no hay nada. Bueno, entras en tu secreto y te das cuenta de que hay gente que está peor que vos. Realmente estás peor que vos, entonces es un poco de complicidad y un poco de identificación y un poco de decir listo. Te estaré segundo, bueno, se va al carajo. Igual no son todos chistes obscenos, sino que también tenemos chistes como un chico que dice, tengo uno acá, hace un tiempo quise cambiar una nota mía cuando el profe se fue y me salió mal. ¿Por qué? Porque estaba tan nervioso que borró la nota y cerró el cuaderno antes de escribir la nota que él realmente quería. Por ejemplo, no sé, yo me pondría un 10, de seguro. Si logré, si logré borrar la nota del profesor y ponerme la que yo quiero en la en el cuaderno de los profesores o lo que sea. Un 9. No, algo que no. Dale un puntito a la intriga. Sí, pero el 9, si te sacas un 1, no te zafa del final. Bueno, resulta que el chico se ve que estaba escribiendo en el cuaderno del profesor y estaba tan nervioso que no puso su nota y tuvo que rehacer la prueba. Bien, ¿eh? Capo. Sí, capo. Capo, la hiciste. Una habilidad. Yo tengo uno acá, Gala, que estoy leyendo acá, tipo actualizados, porque esta también es una página de gente que no sale los sábados, evidentemente, o vuelve muy temprano, no sé, y solo. 22 años tiene el muchacho, dice, tenía mucho olor a chivo. No se me iba con nada el muy HDP. Ma, dice, es como una confesión. También acá la gente se confiesa pensando que lo van a leer el resto. El lisoform me lo termino yo todos los meses. No puedo creer que siga vivo después de ponerme eso por meses, pero no tengo olor a chivo y soy feliz. Así que el lisoform no solo mata el 99,9% de las bacterias, sino que te saca el olor a chivo también. El olor a cebollita. Igual, ojo, no te saques el olor de otras partes del cuerpo porque vas a ir jodido. No es porque lo haya probado, pero me imagino. Es tremendo. Ahora hay uno, es un hombre de 31 años. Es la firma. Mis amigos piensan que soy un winner porque les dije que iba a ir a coger al Rosedal con mi novia. Perdón por ya la palabra, era el pip. Sin filtro. Hay que estar al tanto. Dalila, por favor, mandanos el filtro. Secreto 1, no tengo novia. Secreto 2, soy virgen y no me iba a ir de... No iba a levantar a ninguna de la calle, digamos. Secreto 3, acabo de terminar de ver La Sirenita. Me sé todos los diálogos y me emociono cuando la veo. Chao. ¿Por qué no te callas? Secreto 4, soy homosexual. No, no dice eso. Pero la gente se anima a poner estas cosas en tusecretos.com. Tengo uno más. Hombre de 17 años. Invento cualquier excusa para no salir los fines de semana con mis amigos y quedarme en mi casa. ¿Se preguntarán qué hago? Bueno, la noche la empiezo a pleno con una buena... ya saben. Después toco un rato el piano y para el gran final compro unos chisitos. Pongo toda la discografía de Sui Generis y de Serú Girán mientras me juego un Champion Link en el Dynamo Kiev en el PS. Viva la vida. La verdad que este chabón sabe pasarla bien. Psicópatas solo. Como vos queremos en el fin del fin de, así que cuando quieras llamarnos. Claro. Averiguo, te podemos hacer la psicología. Supongo que a esta hora debe estar despierto ese muchacho. Claro, yo no quiero sentirme tan solo, tendría que cantar este chico. Yo no quiero volverme tan loco. Mi secreto. ¿Qué secreto? Otro. 17 años. Hombre, mi secreto, me convertí al catolicismo. El punto es que mi viejo y toda la familia son judíos. Y más mi viejo, que es re anticatólico. Entre paréntesis, escribe re mal sobre la iglesia. Y eso en una revista social que sale en el centro cultural nuestro. Se llegará a enterar y me matan. ¿Posdata? Estoy re contento porque descubrí una cosa nueva en mi vida. Tiene un quilombo religioso. Yo te diría que largues toda la mierda y que empieces a escuchar otras cosas. Porque la religión... Igual no nos están escuchando esa gente que postea los... ¿Qué secreto dirías vos, Tombo? A ver, un secreto por radio. Nadie te conoce. Ponete otro apodo. Ay, no sé. O contá el secreto de mujer, 34 años. No, la verdad es que... Bueno, yo tengo una pequeña obsesión. Yo tengo, por ejemplo, toda la línea aromatizante... De Glade, tengo el Glade Toque, tengo todos los Glades que se te ocurran, tengo saumerios, tengo hornillo, tengo todo tipo de aromatizante para ambiente, te puedo garantizar que yo lo tengo, Gala. No sé si es un secreto, pero es una cosa que me puede, el tema de los aromas. Sí. Estoy como mismo en una habitación, en mi habitación obsesiva, aromatizo compulsiva. Un rincón con un aroma y otro rincón con otro, o sea, yo tengo una habitación con baño incluido, entonces es como que aromatizo... Cada sección con un aroma distinto y con una fragancia y una marca distinta. Llámame loca, llámame al pedo ahí. Así ese es el ruido que hago todo el día. Sí. Tirando el perfume. Igual me gustan las fragancias artesanales. O sea, sí. Los perfumes artesanales que tengo me gustan más por ahí que los industriales. El de Rosa Mosqueta, casi los artesanales. Sí, sí, no tanto, pero hay algunas fragancias que están buenas. A mí me encantan ese. Los saumerios, ¿viste? Algunas movidas. Igual yo ya me di cuenta que vos tenés un mambo olorífero. Sí, importante. Importante. Para si querés estar que conmigo, bañate. Escuchando principal. Es importante, claro. Sí, vos, Gala, ¿cuál sería tu secreto? Para tu secreto, es más, ya lo voy a empezar a escribir, te digo, pues estamos acá, tusecreto.com.ar explota. Bueno, yo una vez, no hace mucho, me pasó, muy dormida a la mañana... Uno siempre se levanta, se pone el agua caliente o hirviendo, según se quiera hacer mate, té o café. Creo que en esta ocasión había puesto para el café. No tiene que hervir para el café, ¿eh? No, bueno, yo la hiervo para el café porque la máquina me lo indica así, tengo esas amargo pavas dulce. Eléctricas. Porque se me... ¿Amargo o dulce? No, café... ¿Qué te importa? Pues quiero saber. Bueno, curiosidad. Una cucharada de azúcar. No. El mate es amargo, pero el café vale. No, el café amargo también, Gala. No, es muy amargo. Es la eterna discusión. No puedo levantarme un día de semana amargamente. Necesito es la eterna discusión. Una cucharadita de azúcar. Y bueno, resultó que me estaba armando el café y metí, alcé la pava así, redormida, puse agua en la bolsa de café en vez de no. La taza. ¿Qué hiciste después de eso? Porque me imagino la gente que vive con vos después te fue a... Me serví en la taza, me tomé el café y me fui y cerré la bolsa como si fueran... Acá no pasaba nada, ¿no? No sé, la humedad de Buenos Aires. Hacía un 90% de humedad y el café se arruinó por completo. Pasa. Pero igual, ¿te vinieron a reclamar? Sí. Te preguntaron qué dijiste. No, ya estaba así. Como dice Homero, las frases que le enseña a Bart, ya estaba así cuando llegué. No, claro, el tema es eso. Nosotros compramos bastantes cafés artesanales de distintas casas de café y de repente uno salió arruinado. Ah, mirá, sí, era feo el café. Ah. Y en realidad era que yo lo había arruinado. Pero no importa. Pobre la casa de café, nunca le fuimos a comprar más ese café, pero... Bueno, un saludo a la casa de café. Pasa, cuando uno vive con la gente, yo vivo con mi hermano, se queja que no voy al supermercado y no compro dulce de leche porque yo abrí la heladera y vi el pote de dulce de leche y resulta que estaba vacío porque lo guardó vacío. Explicación no la encuentro. Para concluir, Gala, con tusecreto.com.ar, esta web de la que estamos hablando hoy en día, donde la gente sube sus secretos más íntimos y no tan íntimos también, ¿eh? Muchos deben surgir de estar bastante al pedo. Los entiendo, ¿eh? Los entiendo. Los amigos. 21 años, okay. Hombre, dice: soy el único que se da cuenta que en los dibujitos animados siempre hay un negro, un chino y un gordo, y siempre son estereotipos. Me da rabia. De seguro lo hacen para no ser racistas y quedan más racistas todavía poniendo solo uno de cada uno y siempre el estereotipo, el chino inteligente, el negro malandrín y el gordo bobo. Para reflexionar, te diría, ¿eh? Sí, igual no es el único que se da cuenta. Bueno. Ya es desde Popeye, ¿no? Que venimos con... Acá dice uno que me da mucha ternura. Uno que me da mucha ternura para que vean que no son solo sexo los secretos. Porque hay muchos realmente con una connotación bastante sexual. Pero hay otro, así como para resumir, 17 años hombre. Dice: cuando era chico y estaba llorando, mi perro Toby se acercó con mucho cariño y me lamió la cara. Desde ese día lo consideré mi mejor amigo y cada perro que tuve lo llamé como el primero, Toby. Creo que lo más maravilloso del mundo es tener un perro como tu amigo. Ay, es un amor. Yo quiero conocer chico. A este chico, ¿eh? Ay. Si querés escribirnos acá, 49990937, no nos escribas, hablanos. Si nos querés escribir, elfindelfin@radionacional.gov. Atentis las chicas entre 14 y 16 años. Hay parejas que se forman acá, ¿eh? Te digo, bueno, es todo un mundillo para explicar. El fin da para todo. Hay gente que sí y hay gente que no. Así que no dejen de visitar www.tusecreto.com.ar. Gala, ¿seguimos con la música? Gente que sí, gente que no. No. Todos tus muertos con los auténticos decadentes. Thank you. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 7 de este domingo, 19 de septiembre de 2010, en una mañana donde todavía no amanece, con cielo parcialmente nublado, viento norte a 21 kilómetros por hora, temperatura 13 grados 3 décimos, humedad 76%, bastante alto el índice de la presión atmosférica, 1017,4 hectopascales. Un informe oficial dice que Buenos Aires es la segunda ciudad con menos homicidios en América. A partir del 1 de octubre, prefectura hará controles de alcoholemia en el río. La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú volverá a movilizarse a las 15:30 hacia la Ruta Internacional 136 en el marco de una nueva protesta contra la pastera ex Botnia. El presidente de Brasil, Lula da Silva, criticó a la oposición cuando fue gobierno por tratar de ganado a la población más humilde y reclamó a la prensa a asumir su falta de neutralidad. Tenis, Copa Davis. Argentina intentará quedarse desde las 8 con los últimos dos puntos de la serie. Ambos choques se jugarán al mejor de tres sets en lugar de los cinco habituales. Mañana bastante agradable en Buenos Aires y alrededores, con cielo parcialmente nublado, viento norte a 21 kilómetros por hora, temperatura 13 grados 3 décimos, la humedad 76%, presión atmosférica 1017,4 hectopascales. La hora nacional rock en la República Argentina, 7 y 2 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud. Para seguir el ritmo del día. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Until you see you deserve better, I'm gonna lay right. Mr. Whatchacallit, what you doing tonight? Hope you're in the mood because I'm feeling just right. How's about a corner with a table for two? Where the music's mellow and some rendezvous. There's no chance romantic with a blue attitude. You've got to do some dancing to get in the mood. Sister, Whatchacallit, that's the time, the idea. Something swing a dilla would be good to my ear. Everybody must agree that business charms. When you have a certain one you love in your arms, stepping out with you would be a sweet interlude. Build her up with rapid, put me in a mood, in a mood. But did I got it, in a mood. You even spot it, in a mood. I wanna hide it, be alive and get the job. You're going to learn how. Hep, hep, hep. Hep like a hep, hep, hep, hep, hep. Hot as a pepper, step, step, step. Step by step, we're mugging and hugging. We're in the mood now. Ba da da da ba ba ba ba da da da da da da da da da ba ba da ba ba. Mister, what you call him? All you needed was fun. You can see the wonders that this evening has done. Your throat was ahead until they hardly could move. Now they're at a surface and you're riding a groove. You were only hungry for some musical food. You're positively, absolutely in a mood. Sister, what you call a mama, daddy to you. It was to show what food and foods can do. Never felt so happy and so fully alive. Since we're jamming, jumping, it's a powerful drive. Swinging blue is giving me a new attitude. My heart is full of rhythm and I'm in a mood. In a mood. That seat goes, I got it. In a mood. In a mood. Be alive and get the shot, you're going to learn how. Hep, hep, hep. Your heart like a hepper full of food. Bep, bep, bep. Your heart is a pepper when you step, step, step. You step like a stepper. We're mugging and now we're hugging. Cause we're in the mood. El fin del fin de un programa ideal. Antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Una nueva hora en el fin del fin de 7 y 12 minutos de la mañana. Difícil entrar de después de esta capela, te digo, ¿eh? Hermosas voces las que acabamos de escuchar del trío Chiqui Boom. ¡Ea! Muy interesante. Mirá que se viene. Muy interesante. Se viene en unos minutos una... La primera entrevista internacional acá en el fin del finde. Mientras, y nos antes gusta, de la nos gusta en innovar. Esta, nos gusta innovar. Y antes de esta entrevista vamos a recordar nuestras vías de comunicación por si quieren opinar también. El teléfono es 4999-0937. Nuestro mail elfindelfinde@radionacional.com.ar. También estamos en Facebook, somos El Fin del Finde, estamos actualizando minuto a minuto y estamos en Twitter también como El Fin del Finde. Está también nuestra, una de nuestras productoras, Mariana Lacurrella, ahí como Loca Rouge, actualizando todo minuto a minuto. Como decía Gala recién, y nuestra Sofía, primer... Y Sofía Tarruela Sofía acá, Tarruela del otro que, lado. Que nos está enganchando esta comunicación. Y Ulises Mendoza, que acaba de llegar para hacer la operación técnica en esta nueva hora del Fin del Finde. Como decía Gala, tenemos una entrevista internacional, nos gusta innovar. La semana pasada tuvimos nuestro primer invitado en piso que tocó en vivo canciones. Y ahora, o sea, los 10 programas nos pegaron para la innovación, te diría. Claro, a partir de ahora les vamos a traer sorpresas todo el tiempo. Estamos escuchando al trío Chiqui Boom haciendo In The Mood con, no sé, ¿quién adivina? ¿Cuántas voces había ahí? A ver, ¿vos qué decís, Ulises Mendoza? Muy bien. Muy bien. Fuiste el primero, te llevas un premio. Chi, Ki y Boom. Tenemos del otro lado de la línea a Aud, desde Barcelona. Una de las tres voces. Bienvenida, Aud, al fin del fin. Hola. De... ¿Qué tal? ¿Qué hora es allá en Barcelona? Son las 12 y 14 minutos. 12 y 14 minutos, pleno sol, pleno día. ¿Qué tal el día ahí en Barcelona? ¿Está nublado? ¿Está lindo? Hay sol hoy. Hay sol. Pero estuvo con una seguidilla de tormentas, ¿no? Los últimos dos días llovió. Sí, mucho. Viste, yo ya estoy enterada. Sí, ya sé por qué estás enterada. Claro, tenés un corresponsal allá en Barcelona. Yo tengo un corresponsal en Barcelona. Vamos a ver si está en Facebook el corresponsal también. Está en Facebook el corresponsal también, ¿eh? Guarda, Gala. Estábamos escuchando su música y te quería comentar, casualmente nosotras el fin de semana que viene nos vamos a ir a un festival de country music acá en, que hay en Argentina, en el pueblo de San Pedro, que es algo bastante parecido a lo que hacen ustedes también, como esa onda de música ¿De los Estados Unidos? De los Estados Unidos, de la década del 50, más o menos, ¿no? Esas voces, esa capela, no hay instrumento en el medio. Exacto, sí. Nosotras hacemos un repertorio de los años 30-40 a capela, sí, de swing, donde también se puede bailar. Entonces, bueno, es diferente del country, pero bueno, los Estados Unidos se puede bailar, sí, y es retro, sí, sí. Recordemos el trío Chiqui Boom que estábamos escuchando recién y de ahora tenemos del otro lado Out, una de las voces. Está conformado por tres voces femeninas, una catalana, una canadiense y una francesa. ¿Vos quién vendrías a ser? ¿De qué nacionalidad sos? Yo soy francesa. Francesa, muy bien. Sí, se notaba así como un acento bastante especial. Sí, especial. Ahora, llama la atención que ninguna, o sea, ustedes hacen un estilo muy estadounidense. Sí, sí. Y ninguna de las dos es norteamericana, digamos. Sí, Annie es... La única canadiense, claro. De los Estados Unidos. Ah. Sí, ¿y ella es la que inculcó el estilo? Unidos. Se me hizo un quilombo de países, te digo, en este momento. Recapitulemos entonces. ¿Quién conforma el trío Chiqui Boom? Yo. Vos con la canadiense, vale, claro. Pensaba que querías decir quién lo formó. Tenemos a Merichel. Sí. Tenemos a Merichel, que es catalana. Tenemos a Annie, que es canadiense, pero que también vivió en los Estados Unidos. Ah, sí. Por ahí venía. Soy francesa. Sí. Y ella francesa, claro. Entonces estaba bien la información que teníamos en un primer momento. Exacto, ¿ustedes sí. Se conocieron allí en Barcelona y a partir de ahí surgió el trío Chiqui Boom o se conocían no, de antes? Nos conocimos vía internet en Barcelona. Ajá. Puse un anuncio en internet y Merichel y Annie me contestaron y nos vimos y montamos al trío Chiqui Boom. Así que así 4 años. Y desde entonces estamos teniendo actuaciones en Cataluña, España y al extranjero. Y esperamos venir en Argentina. Sí, ojalá, las esperamos. Ojalá. Porque es divino lo que ustedes hacen. Y bueno, entonces inicialmente vos tenías la idea como de formar un trío, una banda de música de este estilo. Sí, a capela, de un folk yankee. ¿No? O estadounidense. Sí. Sí, una onda jazz swing de los años 30, claro. 40. Sí. Totalmente. Muy bueno. Y bueno, ¿y cómo fue entonces conformar este trío? ¿Por dónde la llevaron los caminos? Bueno, pues primero pienso que durante el primer año era sobre todo ensayar, conocernos, porque no nos conocíamos, porque todo fue claro, por internet. Entonces teníamos que conocernos, empastar las voces, pensar más en el concepto y las primeras actuaciones y pensar en un poco en el teatro, los gestos en el escenario. Uh-huh. El primer año era realmente de probar y de conocernos. Claro. Y después desarrollar más la parte comercial y después encontrar también a músicos. Porque desde un año estamos con músicos también. Claro, con un contrabajo. Con un contrabajista esencial, que es argentino también. Ay, muy bien. Henry Menrat sí, es argentino y nos encontramos en Barcelona. Y nuestro batería, Carles Domingo, es catalán. O sea, qué hay gracia. Solo 2 catalanes en el grupo. Divino. Y, sí, divino. Bueno, nos encantaría hablar con alguna chicas. Otra integrante del trío, vale, Chiqui Boom. Pues, te voy a pasar con Annie, la canadiense, ¿vale? Dale, muchas gracias. Vale, hoy más internacionales que nunca, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, cada una con su tonada específica, te diría. Bienvenida al fin del finde. ¿Cuándo desembarcaste en Barcelona? Yo, personalmente. Sí. Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Y el trío Chiqui Boom se formó hace cuántos años? Hace 4. Hace 4 años que estas chicas vienen rockeando desde un estilo particular. En realidad es un swing, pero sí, con una actitud bastante rockera y un atuendo muy particular. Sí, sí, sí. Es una performance lo que ellas hacen, se podría decir. Sí, creo que este actitud y este performance ha desarrollado con el tiempo. No hemos pensado desde el principio en este concepto, pero ha salido de nuestras personalidades y esto. Ha sido súper divertido, la verdad. Claro. Ustedes tienen un MySpace en internet donde pueden ver, por ejemplo, el almanaque 2010 del trío Chiquibum. Ajá. Unas fotos muy lindas. Se las debe haber tomado un buen fotógrafo. También son muy bonitas. ¿Cómo es el MySpace exactamente como para poder visitarlas? El MySpace exactamente es... momento. Ay, no lo sabes. Esta canadiense ni siquiera sabe nuestro MySpace. Bueno, vamos a Trío Chiquibum. Se viene la tercera guerra mundial, te diría acá en este momento. No importa, vamos a nombrar bien cómo se escribe Chiquibum, el Trío Chiquibum, para que la gente las pueda buscar en Google, porque si las buscan saltan enseguida. Que es Chiquibum, sí. Que es con K, de Chiqui, es con K, y Boom es B larga O-O-M. Ahí las buscan. Exacto. Trío Chiquibum y salen enseguida estas tres muchachitas de todas partes del mundo, te podría decir, que hacen este estilo tan particular, a capela. La verdad es que hay que bancársela a capela, ¿eh? Felicitaciones realmente desde acá. Gracias. Porque hay que tener una muy buena voz y coordinar muy bien y lograr una armonía muy importante con las otras voces para poder bancársela a capela. Claro, tal cual. Bueno, te agradecemos mucho y querríamos hablar ahora con la catalana. Integrante. Sí, con la catalana, con la barcelonesa, la española. Hola, buenos días o buenas tardes. ¿No? Hola, ¿qué tal? Tardes. Buenas madrugadas para nosotras. Ustedes, buenos mediodías. Buenas madrugadas. ¿Qué tal? Me estás? Imagino que ustedes nos siguieron de largo, ¿no? ¿Cómo? ¿Ustedes han dormido o siguieron de largo? Que hemos dormido. Ah, bueno, claro. Bueno, muy bien. Está muy bien, porque aquí son las 6 de la mañana y muchas veces a las 6 de la mañana uno está todavía despierto desde la noche anterior. Eso claro. Era lo que queríamos expresar. Nosotras las conocimos de una manera muy particular al trío Chiquibum. No sé si ustedes recuerdan, a los oyentes, en este caso les estoy hablando, que hace 2 o 3 programas presentamos un compilado de música de este estilo, swing, folk, norteamericano, country music, rock, música rockabilly, todo hecho por mujeres. Wow. En Hispanic Stomp Girls, un compilado sí. Que está en MySpace gratuitamente para bajar. Sí. ¿Cómo fue que las convocaron para participar de este compilado ustedes? Bueno, supongo que habían oído hablar de nosotras y como estaban buscando, pues esto, grupos formados por mujeres, nos contactaron porque tenían el proyecto de hacer una especie de libro con fotos de todos los grupos. Entonces nos citaron para unas sesiones de fotos. Claro. Y así, después les pasamos material y de aquí pues que tengan nuestras canciones. ¿Y se han encontrado con algunas bandas que se presentaron en ese material o fue solo como una convocatoria de reunir? Fue una convocatoria así individual y aún no hemos tenido el placer de coincidir con ningún otro grupo. Bueno, pero hay una movida bastante importante. La mayoría de los artistas ahí son españoles. Algunos hay latinoamericanos también. Hay una banda mexicana. Ahora no recuerdo el nombre, pero muy interesante como la movida. Y es impactante también como la presencia que tienen ustedes. Hay un par de videos en el MySpace de ustedes, que es Trío Chiquibum. Y bueno, cuéntenos, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué estuvieron haciendo en el verano en Barcelona? En Barcelona, poco. En Barcelona, la verdad es que no hemos estado mucho. Hemos tenido alguna actuación por aquí, pero la verdad es que hemos estado viajando bastante por Europa. Hemos participado en varios festivales. Ah, bueno. De música de calle y de, bueno, festivales de estos de verano. Empezamos en junio en Macedonia, En julio fuimos a Austria, en Linz. Sí. En agosto en Suiza. Ah, están... En el festival de Neuchâtel. Están a full. Muy internacional todo esto. Y la semana pasada llegamos de Italia, sí, de la Gironda. ¿Y estos, todos los festivales que vos nombrás o fechas, las comparten con gente que hagan el mismo estilo de música o no, por no, ahí? Son festivales de música así variados. Variados. De música muy variada, sí. ¿Y ustedes hacen bailar al público? Sí. Sobre todo cuando vamos con los músicos. Claro. También ahora queremos pues coger alguna rama, de hecho ya hemos hecho algún concierto que es más específico para hacer bailar a gente que baila swing. Muy bien. Pero tenemos que ir con los músicos, que son los, claro, que ponen el groove y el ritmo. Seguro. Para poder bailar así mejor. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, la verdad es que le agradecemos mucho a las chicas Chiquibum. Del trío Chiquibum. Ahora... Yo me voy a atrever a hacer algo que en realidad en radio no se debe hacer. ¿Se animan a cantar las tres por teléfono? Sí. Así como una pequeña parte, aunque sea de un, claro, tema. Claro, una estrofa de algún tema. Para ver que esto no está retocado, son voces muy buenas realmente. Sí, sí, sí, enseguida. Un momento, tenemos un pequeño problemilla del directo. Y enseguida os cantamos una canción. ¿Un bajen minutito? El volumen de la radio ahí que se escucha como un poco como nuestras voces. No tenemos la radio, solo está el teléfono. Ah, sí, es el eco que se escucha internacionalmente, porque esto es una llamada desde Barcelona, no se olviden. Pues cuando quieran podemos cantarles un trozo de canción. Vamos a cantar un trozo de Tico Tico. Bueno, dale, adelante entonces las Chiqui Boom en el fin del fin de. 1, 2, 3. Muy bueno, buena, sin palabras. Un trocito de la canción. No, increíble. No, les agradecemos mucho porque no solo es la primera entrevista internacional que tenemos aquí en este programa, sino que ha sido todo un éxito. No, fuertes aplausos para las Chiqui Boom. No. Increíble por teléfono. Gala. Sinceramente, si ustedes pudieran ver nuestras caras en este momento y atrás, ahí, atrás del vidrio a Ulises, a Sofía y a Tomás, increíble. Pues muchas gracias. Ustedes pues les están... Nada para ustedes y para el programa. Vengan a la Argentina, hacemos un river, ¿sabes qué? Que se vengan a quejar los vecinos. Claro, que si nosotras ganas, tenemos. Tal cual, bueno. Le acaban de alegrar la mañana a mucha gente, un día domingo a las 7:30 de la mañana. Ostras, pues... Qué bien, ha sido un honor. Muchísimas gracias, chicas. La verdad que son un amor. Les deseamos muchísimos éxitos. Y nosotras las convocamos porque nos encanta lo que hacen. Las esperamos aquí en Argentina con los brazos abiertos. ¡Sí! Pues vale, enseguida dentro de poco intentaremos venir, ¿vale? Con hospedaje y todo, ¿eh? Muy bien, repetimos entonces para que las busquen. Trío Chiqui Boom con K y B de O Boom. Ahí, uh-huh, para que las puedan buscar, estas tres jóvenes que hacen, que cantan a capela, que hacen un poco de swing jazz de los años 30 y 40. Algo más que interesante, vamos a escuchar entonces a continuación, si les parece, un tema de ellas. Uno más. Y les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Adiós. Chao, un beso grande. Adiós, suerte. Besos, adiós. Chao.

En los 200 años de la patria somos apenas una mota de polvo, pero somos justo la que te hace estornudar. Nacional Rock, Nacional Rock. Por ahora, un mínimo aporte a la historia. Pero danos tiempo. Yo, argentino. El fin del fin de te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. Le dije a mi chico esta noche, no me esperes a dormir. Ese dulce la luna nueva, no la puedo resistir. Cuando afuera está oscuro, la luz. Vamos, chicas, hagan juego, desangremos otro juego. Y 39 minutos en el fin del fin de. Estás escuchando la Nacional Rock 93.7. Lo que se iba recién, las Black and Blues, Rush y Pentagrama, un tema más que oportuno para las chicas del fin del fin de, porque este equipo que es el fin del fin de, lo componen cuatro mujeres: Sofía Tarruela, Mariana Lacourrèche, Gala Caccione y quien les habla. Así que un tema más que cuatro nos identifica. Chicas, una, dos, tres, cuatro damas. Y mucho Rush y mucho Pentagrama. El Pentagrama no sé, te diría. Y también es muy oportuno, porque si nos siguen escuchando, porque nos estaban escuchando por internet, las chicas de Barcelona, el trío Chiqui Boom, también es muy parecida a la música que hacen. Así que me encantaría que conozcan a las Black and Blues, que es una gran banda de rock hecha por mujeres, o una banda de rock and blues, digamos, hecha por mujeres de acá de Buenos Aires, que tiene una historia inmensa y son divinas. También tenemos divinas. Otra persona desde Barcelona que nos escribe, Galita, que es Santiago Lusquinios, que dice: buen día, genias. Les digo que levantarse con ustedes es el mejor despertador. Me gusta más que acostarme porque si no, no me duermo. Cada vez viene más pila el programa. Esa es la actitud. Un gran abrazo, chicas. Es un amor, Santiago. Le mandamos un saludo grande. Tengo material como para decir eso. Y además, muchísimas gracias por escucharnos desde tan lejos, ¿no? Es verdad. Si Santiago nos escribe de Barcelona, ¿por qué no nos llamás vos, que estás acá en la capital federal? 4999-0937. Muchísimas gracias, Santiago, por escucharnos internacionalmente. Y justo que además nos preguntaba por el trío Chiqui Boom. Dijo que estaba muy bueno. ¿Quieres saber cuándo tocan? ¿Quieres saber cuándo tocan en Barcelona? Que las chicas no nos dijeron, porque hubo un problema con el MySpace que no nos acordábamos. Pero bueno, le repetimos a Santiago y a toda la gente que quiera saber más sobre este magnífico trío, búsquenlas en Google, que sale enseguida la data de ellas, que es Chiqui Boom con K y común, y Boom es B larga O-O-M. Así que, sin más palabras, Gala, vamos a un clásico del fin del fin de. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Es esencial esta sección en el programa, diría yo. Últimamente los domingos se vienen muy peliculeros. Hay muchos estrenos muy interesantes. La clase de cine del fin, te pero, podría decir. Claro, pero siempre está esa película que te recomendaron alguna vez y nunca la viste y en realidad tenés que verla. En este caso es una película que tenés que verla. Sí. Y nos la va a presentar nuestro ya amigo. Ya amigo. Inauguramos el título de amigo para Tomás Luzzani de parte de www.asalayenaonline.com.ar. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Vicky. Hola, Gala. Si después de llevarnos en auto tantas veces, después del programa, si no es un amigo, a desayunar y a casa. Eso es un amigo, Gala. Tal cual. El placer es mío siempre. Una película recomendable, pero siempre, me encanta. Sí, la verdad que a mí también, lamentablemente hay mucha gente que piensa que es una película mala. Esto es algo que hay que cortar y por eso decidí traerle y comentarlo un poco. Porque al tener chicos en la película y al tener un actor cómico y ser una comedia, mucha gente tiende a decir, bueno, no, si tiene chicos no es buena. Apunta a los chicos y en realidad no puede estar más lejos de eso. Es una película muy divertida, sí, realmente, con muy buena música y con mucha cultura musical encima. Es una película que habla muy bien de la música y sabe lo que dice. Estamos hablando de Escuela de Rock, una película del 2003, dirigida por uno de mis directores favoritos, que es Richard Linklater, y que tiene a Jack Black como protagonista principal, John Cusack, Mike White, que también es el guionista, y tiene algunas participaciones especiales de gente a la que le fue muy bien después, como Sarah Silverman o la chica Miranda Cosgrove. ¿Se podría decir, Tomás, que si esta sección de A Sala Llena en el fin del fin de son como clases de cine, esta película de alguna forma es una clase de rock o una clase de cultura musical, así como un curso avanzado? Sí, la verdad que sí. Además, con ese pizarrón que hay en un momento, ese como con esa escena de cuadro conceptual de rock, te digo, igual, yo que la vi varias veces la película, es una de las pocas películas que veo hasta cuando está doblada, te digo, cuando la agarrás así con ese doblaje extraño, te la veo igual, le falta un poco más de unos segundos más en pantalla. No lo enfocan tanto el cuadro conceptual. Lo enfocan, pero no tanto. Es como un gran pizarrón que te despliega tipo punk rock, tucu tucu tucu, todas las ramas del rock, las bandas que tenés que escuchar, los artistas que tenés que escuchar. Sí, la verdad es que sí, uno siempre se queda con ganas de más. Yo hasta altura vi la película tantas veces que prácticamente me lo sé de memoria, pero la verdad es que uno llega en ese momento y uno agarra, o sea, la primera vez que lo vi fue, esto es genial, porque tenés todo y la verdad es que están muy bien hechas las líneas, marcadas las bandas de transición. Hay muy buena información ahí y no es algo que uno tiene la posibilidad de ver normalmente, ya que la gente que tiende a saber de algún tipo de rock tiende a no saber tanto del otro y lo armaron muy bien, la verdad. Muy bien. Bueno, ¿de qué va la película para el que no la conoce? Bueno, la historia es así, tenemos un músico que acaba de ser echado de su banda, una banda que él había creado, porque la están tomando en serio y él tiende a vivir el rock de una forma demasiado vívida, justamente. Solos muy largos, hacer performances exageradas, y se ve obligado para poder pagar la renta, pagar el alquiler. Renta, me acordé del Chavo del Ocho. El señor Barriga, vengo a cobrar la renta. A este músico que no vive del rock, sino que el rock lo vive a él. Claro. Igual hay alguien que le reclama la renta. Sí, sí, la persona con la que vive, que es su mejor amigo, Ned Schnibble. Y bueno, decide reemplazarlo a su mejor amigo como profesor cuando lo llaman para ser sustituto, muy de juego en esa parte. Y bueno, conoce un grupo de chicos que resulta ser músicos muy talentosos y decide formar una banda con ellos, por más que no esté del todo bien porque les da clases de música todo el tiempo en lugar de enseñarles las demás materias, pero a la vez también logra aportarles algo a sus propias vidas y que la música se convierta en algo más que hacen solamente por obligación. Bueno, tengamos en cuenta que este personaje está interpretado por Jack Black y es... en la película un personaje muy demente también. No sé quién más, a ver vos qué no sabés. No es que se calza el personaje de profesor interpretándolo a su amigo, que su amigo es como muy tranquilito. Aparte está muy bien, no sé, ¿qué otro muy actor, bueno, vos que sabés, Tomás, de cine, podría haber interpretado este papel tan bien como lo hace Jack Black? Y la verdad es que no creo que haya otro, porque la película se la preparó pensando en él. Jack Black es músico y tiene una banda con Kyle Gass que se llama Tenacious D. De hecho, hicieron una película juntos y participan en un video de música de Foo Fighters, Learn to Fly. Sí. Y hicieron la película con él en la cabeza, pensando en que él fuera a elegir la música. Las canciones que están son porque las eligió él. De hecho, él canta y en muchas de las canciones toca la guitarra. Y hay un par de momentos donde tiene algunas pequeñas canciones de transición, por así decirlo, en algunos momentos, que son cosas que compuso él. Entonces, Jack Black es actuación, es comedia, música, y es música, claro, es música. Tal cual. Y es un personaje que nunca va a caer mal, ¿no? No, la verdad que no. No lo tengo muy recordado de Alta Fidelidad, cantando Let's Get It On. Let's Get It On. Lo tengo como despertador en el celular, te digo así nomás. A mí también me gusta esa película cuando me despierto como... muy hot ese. Veo caché, mal. Me despierto arriba totalmente. Guarda, si te la cruzás, a la mañana tomo. Salgo una mujer al rojo vivo, siguiendo la sección cinéfila. Bueno, ya. Bueno, Ulises nos dice basta. ¿Qué pasa, Ulises? ¿Qué pasa ahí? Ulises, a las 6 de la mañana, let's get it on. Bueno. Bueno, lo curioso que tiene la película es que, al menos a mi humilde criterio, toda la música que pusieron es de excelente para arriba, si es que tal cosa existe. Y también las canciones que se hicieron para la película son genuinamente buenas. La canción que cantan los chicos es, al menos para mí, me resultó muy buena. Y una particular de esas cosas que la gente no tiende a notar, y es un detalle muy importante, es que la canción que gana en la batalla de las bandas con esta otra banda, No Vacancy, tenía que ser, para el espectador, menos buena que la que tocaron los chicos de Escuela de Rock, porque uno tiene que tener empatía con ellos, pero tenía que ser lo suficientemente buena como para que ganara el festival. Entonces yo agarré y decía, bueno, o sea, ¿qué desafío? Porque estás haciendo música dentro de una película y tener que lograr ese nivel. Y la verdad es que, al menos, pues, vuelvo a repetir, al menos para mí lo lograron de forma excepcional. ¿Vos creés que la banda sonora de esa película realmente fue interpretada por los actores? ¿O es una banda sonora ajena? Porque realmente suena muy bien y se nota que son temas preparados, que pegan muy muy arriba, o sea, y no parecen ser por ahí niños tocando. No, la verdad es que son ellos los que tocan. Jack Black siempre dijo que envidiaba a Joey Gaido Jr., que es el chico que toca la guitarra, porque decía que la tocaba mejor que él. Increíble. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿De la guitarra? Yo no sé. No, y cantan ellos. Hasta el punto hicieron un casting tan bueno que para la chica que hace de manager de la banda, que es la actriz Miranda Cosgrove. Esa es conocida, esa ahora es la está tiene Channel, te digo, ¿eh? Sí, ahora sí es conocida. Un montón de series para niños y ahora un par de películas también. Sí, pero bueno, ella canta de verdad. De hecho, tenía que desafinar en la película y le tuvieron que dar clases para enseñarla a desafinar, porque cantaba naturalmente bien. Entonces, la verdad, se pusieron muy bien con el casting, eligieron muy bien a los chicos. y lo terminó comprobando a Linklater en el momento en el que Robert Say, que es el que hace el tecladista, el sí. chico oriental, le decía que él no estaba preparado para interpretar el rol si no pensaba en contratar a otra persona. Y Richard Linklater a él le dice, no, es justamente por eso que vos lo tenés que interpretar. O sea, sos la persona ideal para el personaje porque entendés realmente lo que es ser una persona tímida y tener que expresarse. Claro. Claro, porque es un poco estos chicos, volviendo a la trama de la película, digamos, son estos chicos que vienen de una educación completamente distinta y les cae este profesor, este pseudo profesor, que en realidad no es profesor, que es Jack Black, tomando la suplencia de su amigo. Y son chicos que están acostumbrados de última, si tienen cierta afinidad con un instrumento, a interpretar otro tipo de música. Y lo que hace Jack Black es justamente abrirles las puertas a un mundo completamente nuevo. Entonces, estos chicos por ahí ya tienen el talento musical, pero son tímidos, están mucho más, digamos, son abocados a otras cosas, claro, mucho más estructurados. Entonces, se nota eso de que tienen un montón para dar, pero por otro lado va en contra de un montón de cosas, ¿no? Sí, seguro. De hecho, el rock en parte es eso. Nació como música de protesta. Es una música para agarrar y rebelarse y romper un montón de reglas. De hecho, hay tantos tipos de rock porque se rompieron tantas reglas y se generaron tantas corrientes. Es una música muy rica y ahí es donde está la verdadera riqueza de la película, en la riqueza de la música que usan. El hecho de que le hayan logrado expresar la personalidad de cada uno de los personajes a través de la música que escuchan y cómo cada uno va descubriendo algo distinto. Porque en ningún momento llegan a agarrar y decir, bueno, esta es la mejor música, este es el mejor rock, esta es la mejor banda. No, cada uno encuentra algo distinto dentro de las distintas ramas del rock y logra hacerse de eso, hacerlo propio. Y después, cómo los caracterizan para el recital, quedan cada uno vestido de forma distinta. Sí, sí. También depende de cada instrumento que toca cada uno, los discos que le va dando. Totalmente. Le recomienda discos puntuales de bandas de donde, qué sé yo, el batero sí. es especialmente bueno, el guitarrista, el tecladista, como que le dice, presta atención a tales cosas. Es una clase de música. Ojalá yo hubiera tenido mi clase musical en primario y secundario con bandas así. Así que, bueno, como para ir cerrando, son las ya 8 menos 10 de la mañana. Te agradecemos mucho, Tomás, y vamos a escuchar una banda de que, como decías vos, rompe estructuras, ¿no? Romper las estructuras a través de una película o una banda de rock. Sí, la verdad es que sí tiene mi parte favorita en toda la película, que es esa secuencia de montaje donde los muestran a todos tocando y aprendiendo a tocar, y creo que no podrían haber elegido una mejor canción porque es una canción para llenarla de imágenes y música pura. Echa la regla, echa el rock. Los Ramones con Bonzo Goes to Pittsburgh. I need something to slow me down. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. De repente, se terminó el fin de semana. Le tenemos que pedir perdón a la banda Pels, que los cortamos de una, ¿no? Con igual. Su tema temprano, porque es muy temprano. Es que justamente... Es muy temprano. Se terminó el fin de semana. Claro, y se termina el fin de semana y no hay otra. Y nos restan muy poquitos minutos para despedirnos. Es verdad. Ha sido un programa muy movido. Muy movido. Tuvimos... Al trío Chiquibum, tuvimos... Nuestra primera entrevista internacional. También tuvimos a Gauchos Rabiosos. Y a nuestro ya amigo Tomás Luzzani. Tomás Luzzani con la sección de A Sala Llena presentando School of Rock. Y nos vamos a despedir... Y su tema favorito. Con un tema... Uno de sus temas favoritos. Nos vamos a despedir con uno de sus temas favoritos, que de hecho es un tema que él tiene de despertador, porque siempre odia los temas con los que se despierta. Y eligió este tema precisamente porque sabía que era un tema que nunca iba a poder odiar. Estoy hablando de Across the Universe, de los Beatles, una banda de la que ambos somos muy fanáticos. Vamos, Paul. Vení a la Argentina que te estamos esperando. Sería, chabón, esto vos sería estás escuchando. Un ambos tres, un ambos cuatro y no sé si a Ulises le gustan los Beatles, pero supongo. No, no le gusta. Sería un ambos cuatro que nos gustan los Beatles, así que. Ya está, no podemos decir nada más. Chau. Nos espero, nos encontramos el próximo domingo en el fin del fin de. Igual esto es Working Class Hero. Es verdad, Working Class Hero, John Lennon. Working Class Hero. Chau. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.